Viernes 12 de diciembre. ¿Con quién compararé a esta generación? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. El Evangelio de hoy nos sitúa en un contexto de cerrazón por parte del pueblo de Israel al mensaje de Jesús. El evangelista vincula a Jesús con el Bautista, cuya pregunta acerca de su mesianismo hecha a través de los enviados de Juan resuena aún en el ambiente. Comienza Jesús con una pregunta que da el tono de la parábola que después enunciará. ¿A quién compararé esta generación? A través de la parábola la comparará con unos niños que gritan y juegan. La expresión «esta generación» tiene un sentido negativo, de juicio. Su nota distintiva es la indiferencia. Les da lo mismo el camino de Juan que el de Jesús. Rechazan ambos. Podríamos pensar primeramente que los niños que interpelan a jugar a bodas o a funerales son Jesús y Juan respectivamente. Así se explicaría lo que viene a continuación. Jesús invita a la alegría. Y no quieren. Juan invita al lamento y la penitencia, y tampoco quieren. Una segunda interpretación sería al contrario. ¿Es esta generación la que interpela a Jesús y a Juan a jugar y bailar al son de sus músicas o de sus lamentos? Pero ninguno se deja enganchar por ellos. También podríamos considerar que esta generación no sabe lo que quiere. Pide una cosa y la contraria sin implicarse en serio en un camino de conversión. La segunda escena pone en paralelo las figuras de Juan y de Jesús. A ello apunta que se usa el mismo verbo, venir. Ya se había utilizado para definirles a los dos. A Jesús como el que viene detrás de mí y a Juan como el Elías que tenía que venir. Tanto comer y beber como dejar de hacerlo no le parecen bien a esta generación. De la ascesis de Juan sacan la conclusión que tiene un demonio dentro. De la actitud de Jesús deducen que es un comilón y un bebedor. Todo el relato manifiesta la resistencia de Israel para convertirse. Y el evangelista cierra el texto con un versículo de corte sapiencial. La sabiduría se ha acreditado por sus obras. Así es como Jesús respondió a la pregunta de Juan mientras estaba en la cárcel, remitiendo a las obras. Y ahora vuelve a subrayar que son sus obras las que muestran la sabiduría que viene de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.